Hoy fue un día en materia informativa, bastante, si bien obviamente los indicios eran que finalmente a esta chica Melina Romero se la iba a encontrar tarde o temprano muerta, pero bueno, hoy fue la confirmación, paradójicamente en el mismo lugar que Ángeles Rawson y la otra chica Jiménez, ¿recuerdan ustedes? Allí en el SEAMSE, en esos terrenos que son obviamente los en donde se deposita ya la basura enterrada en el cinturón ecológico. Y también fue un día medio raro desde el punto de vista informativo, o quizá no tanto si uno se pone a pensar cuál ha sido un poquito el lineamiento de vida que venimos teniendo. Apareció en televisión el motochorro de La Boca en un programa de América 24. Apareció finalmente, esto tarde o temprano iba a ocurrir, esto era de cajón, y efectivamente terminó ocurriendo hoy en un programa de América 24, en donde este señor que intentó robarle la mochila a un turista canadiense, que lo filmó con su cámara GoPro, termina siendo una figura finalmente mediática, ¿no es cierto? Dijo que trataba de conseguir plata para comprarle un regalo a su hijo. Y hoy tiene custodia policial, además de pretender en sus explicaciones echarle la culpa al turista, porque se aprovechó de tener una cámara. O sea, todo esto que yo veo las caras de Bubi y de Silvino, ¿no es cierto?, acá, que no se puede creer, digamos. Y el tipo pidió custodia policial, tiene custodia policial en la casa. Porque la gente del lugar en donde vive lo quiere linchar. Lo cual también está mal. Pero entonces el tipo pidió custodia policial. Entonces las fuerzas que deberían detenerlo lo están protegiendo. A cargo, a sueldo nuestro, digamos. ¿No es cierto? Y el tipo que a mano armada intentó robar por la calle, en este caso, no importa que sea un turista extranjero o una persona, termina en la televisión diciendo que estaba buscando plata para comprar un regalo a su hijo, pretendiendo, supongo yo, echar mano a un sentimentalismo, ¿no es cierto? Y lamentablemente, cuando uno se pone a pensar en todo esto, termina concluyendo que no es extraño. Es decir, dada la descomposición francamente alarmante de los valores que viene teniendo la sociedad, que termine ocurriendo esto, en donde el chorro le echa la culpa a la víctima del robo, en donde el chorro termina con custodia policial, siendo estrella de televisión. Siendo estrella de la televisión. ¿Qué nos pasa, hermano? Bueno, esto ha sido, es el resultado producido, Silvio. No es un resultado aleatorio que cayó de un meteorito. Esto de vuelta es la pata de león, la melena de león. Ahora, o sea, si vos mezclás... Carlos, vos sos abogado, estudiaste leyes. ¿Qué juez, racionalmente, en la Argentina, te doy el nombre, puede permitir esta situación? Servini de Cubría, bajo el argumento de que la moto no fue encontrada, el arma no fue encontrada y por lo tanto no puede establecerse si era una réplica de juguete o realmente funcionaba como arma mortal. Dicho esto, entre paréntesis, en el camino de esta, entre comillas, investigación, se descubrió que el muchacho tenía 400 gramos de marihuana. Sí. Y el tipo está sentado en un atril de televisión dando su versión de conseguir plata para comprarle un regalo a su hijo. Y esto, digamos, este es el verso de los Cifrón y de los Echarri y de los Esbaraglia, ¿me entendés? Este es el verso de esta, y de los, obviamente, de los Zaffaroni, a quien el mundo del derecho, más allá de disentir con él, siempre toma el recaudo de, antes de pronunciar su apellido, decir que es una eminencia. ¿Eminencia de qué, hermano? Eminencia en dejar delincuentes en la calle. Ese es la eminencia. Ahí sí está recibido de eminencia. Y en tener, y en explotar bulines alquilados, digamos. En eso es una eminencia. Ahora, en el resto es un laboratorista de teorías estrafalarias con seres humanos de verdad. Digamos, lo que la teoría de Baviera y la teoría sueca discuten en laboratorios entre el humo de la pipa y barbas blancas de teóricos, este muchacho vino y lo puso en práctica acá con seres humanos, ¿me entendés? Y entonces una eminencia. Y entonces terminamos con el flaco este en la televisión, con el motochorro echándole la culpa a la víctima del robo porque se abusó de tener una cámara en la televisión y con custodia policial en la casa. O sea, esto está mal, hermano. Está mal, muchachos. Estamos mal, Carlos. Estamos mal. Ahora, ¿Qué falta para que este tipo vuelva a hacer lo mismo con otra persona? Nada. Y se pase de la raya cuando pretenda hacer lo mismo con otra persona, nada, y estemos lamentando otra víctima. Nada. La pregunta es, ¿qué falta? Nada. Falta que ocurra. U otro fulano, no sé cómo se llama el fulano este. Ni me interesa. Pero otro. Un segundo motochorro. Y esto ha sido provocado por coquetear con esto las autoridades, el gobierno, la academia, el derecho, los jueces, los argentinos. Hemos coqueteado con esta pelotudez pensando que era cool, ¿me entendés? Que sonaba bien esta discusión de bar al solcito de Buenos Aires, ¿eh? Como si estuviéramos en Montmartre, ¿eh? Discutiendo intelectualidades mientras vemos a los muchachos pintar cuadros. No, maestro, no estamos en eso, no estamos en ese tipo de sociedad, ni que aún así ese tipo de sociedad, cuando intentan aplicar esas teorías, también las pagan, también así les va. Pero si ellos, que tienen un grado de civilización mayor, fuera de toda discusión, no, el que esté pensando en correrme por el lado de que vas a decir que no somos civilizados, todos sabemos a lo que me refiero cuando digo que tienen un grado mayor de civilización, los países que están mejor que nosotros, y todo el mundo sabe lo que quiero decir diciendo eso, ¿eh? Porque aún en crisis, como han tenido en años pasados, hace 4 o 5 con la crisis de 2008, obviamente no era lo mismo estar mal en Europa que estar mal acá. No era lo mismo. Entonces todo el mundo sabe cuando, entrecomilladamente, se dice los países civilizados. Bueno, aún ellos que están en esa instancia, en ese estadio de estándar de vida mejor que el nuestro, cuando intentan elucubraciones como esta, bueno, así les va. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Que tenemos 150% de crecimiento de vida en villas, miseria, para ponerle bien el nombre porteño, argentino y folclórico que usamos acá en la Argentina. Hemos tenido un crecimiento de 153% de gente viviendo en villa miseria. A ver si queda claro, villa miseria. Entonces venimos y aplicamos la teoría de la eminencia Zaffaroni acá, a ese contexto social. ¿Y cómo querés que te vaya? Y terminas así, con el motochorro en la televisión. Terminás con el motochorro en la televisión y encontrando chicas en los basurales del Seance. ¿Qué querés?